Si tu corazón late más que nunca, es porque con fuerza ha llegado el avance. ¡El avance! Al cielo y las estrellas le diré que yo quiero que tú seas mi mujer. Siéntete entre el cielo y las estrellas y déjate seducir por la música de El Avance. Tú eres la que yo soñé, la mujer que nunca cambiaré, porque te amo. No te quedes atrás y corre a su encuentro. Es el despegue de El Avance. Retroceder nunca. El Avance. Encuéntralo en tu disquería favorita.